viaje Bondi 273. Las caras sordomudas de la noche suelen ser puro espejo de cerca y de lejos. Y el inevitable es el paso del tiempo y alfajores. Para comer hay caramelos, para la sed bicicletas que ya no volveremos a ver. La noche viajando 73, la del viaje Bondi 273. Agujeros renegridos de la panza hay que coser los cangrejos. Nos morimos pendejos cuando esté muy amarillo. Ya no me quieras ver, hay alfajores para comer, hay caramelos para hacer, bicicletas que ya no volveremos a ver. La noche viajando 73, y ahí está la catedral. Sobre un pedestal tiene partes de cristal, gente del infierno, y es que dicen que el eterno habita en el averno, y es que dicen que el invierno no es para preguntar, hay alfajores para comer, hay caramelos para la sed, bicicletas que ya no volveremos a ver, la noche viajando 73. Viaje.